David Bowie, Psychedelic First, New Order, Invasión Británica, Veracruz Estéreo, clásico siempre. We'll be right back.

es Obando en los 93.5. Veracruz Estéreo.